Gloria a Dios. Gracias, Señor, por este día. Amén. Qué bueno que estés aquí. Si te animás, decirle al que tenés al lado, al que tenés adelante, al que tenés atrás, al que vos veas, decirle: hermano, qué bueno que viniste, porque este mensaje es para vos. Viste que el mensaje siempre para... Este mensaje es para vos. Y si te dijeron eso, decirle: qué bueno que vos también viniste, porque también es para vos. Para todos. Gloria a Dios. Vamos a hablar hoy de la presencia de Dios. ¿Amén? Amén. No le puse título, ustedes después pónganle: oh, la presencia de Dios. Hay una historia en la Biblia antes de que hubiese un rey en Israel. Existían los jueces. Estaban los que juzgaban a Israel. No busquen jueces, porque eso es lo que había. Iban a buscar, ¿no? En realidad vamos a hablar de Samuel, que fue el último juez. Y Samuel fue quien levantó el primer rey y el segundo. ¿Se acuerdan que fue Samuel que ungió a Saúl y después ungió a David? Samuel fue el último juez de Israel antes de que empezara la época de los reyes. El tema es cómo vino Samuel, cómo aparece Samuel en la historia. Yo les quiero contar antes que todavía no había un templo en Israel. No sé si ustedes se acuerdan lo que había, pero era un tabernáculo, aquel que armaban y desarmaban cuando iban caminando por el desierto. ¿Cuántos conocen el tabernáculo? O lo han visto, por lo menos. ¿Cuántos conocen? ¿En cuántas partes está dividido el tabernáculo? En tres partes. Aparte dice así, ¿viste? El tabernáculo estaba dividido en tres partes. Eso que esa tiendita que ustedes ven ahí, ese es el santuario. Ese es el santuario. Pero el tabernáculo, si lo ven, es todo eso que está rodeado por cortinas. Todo eso es el tabernáculo. La parte de afuera, lo que vendría a ser el patio, una vez que entramos, eso es el atrio. Es la primer parte del tabernáculo. Ah, por ahí entrabas y lo primero que hacías, como ven aquí, se hacía un sacrificio. Y luego, aquí hay una fuente en el medio. Los que hayan estudiado el tabernáculo sabrán, una fuente de bronce, donde te lavabas. Entonces te limpiabas. O sea que cuando entrabas al tabernáculo, vos entrabas de afuera, del desierto. El desierto simboliza el mundo. Y entrabas al tabernáculo. Entrabas al atrio. Al atrio. Estabas en el patio, ni siquiera estabas en el lugar santo. Estabas en los sacrificios y en la limpieza. Para arrimarse más al Señor había que entrar adentro de lo que es el santuario. Y eso se dividía, estaba dividido en dos partes. ¿Cuántos conocen la primera parte? El lugar santo. El lugar santo. Y luego había una parte que estaba cubierta con unas cortinas. Vendría a ser como acá, ¿ven? El lugar santo, la parte cubierta de las cortinas para adentro, el lugar santísimo. ¿Lo tienen? Así que entraban al tabernáculo. Lo primero, en el primer lugar que entraban era al atrio. Señor, llévame a tus atrios. Ahora ya saben qué es eso, de qué está hablando. Por eso el salmista decía: Señor, prefiero un día en tus atrios que 1000 años fuera de él. O que 1000 fuera de él, ¿no? Porque un día en los atrios del Señor, si bien no estás dentro del santuario, estás dentro del patio del Señor, pero no estás afuera. ¿Me van siguiendo? La presencia de Dios estaba guardada. Aquí tienen otro, miren. Ahí lo pueden apreciar mejor. Esta fue una toma aérea que hicimos con Javier un día que fuimos. ¿Te acordás cuando sacamos esta foto aquel? Sí. Con el don. Con el dron. ¿Ven? ¿Ven cómo es? Un patio exterior. Ese es el atrio. Esos son los atrios. Y ven que enseguida, en lo primero, ni bien entras, ni bien pasa la puerta que hay, el altar del sacrificio. Y después viene la fuente. Algún día vamos a estudiar del tabernáculo. Pero la presencia de Dios, el Dios, estaba detrás del lugar santísimo, de las cortinas para este lado, donde el sacerdote, y solamente el sumo sacerdote, y una vez al año, y una vez hecho sacrificio por sí mismo, podía entrar. Una vez al año. ¿Eh? Y una vez al año, y habiendo hecho un sacrificio por sí mismo, habiéndose santificado. Y el sacerdote pasaba y tenía unas túnicas, no sé, lo habrán visto capaz que en películas, que tenía las campanitas. Entonces iba caminando y iba, como los gatos que le ponen cascabeles, ¿vieron? Porque él tenía que entrar y quemar el incienso. Había una cajita que se llama el arca del pacto o el arca de Jehová. Esa cajita contenía la vara de Aarón, el maná y panes. Ahí adentro, eso estaba en una cajita, y el sacerdote entraba y prendía incienso, que simboliza las oraciones de los santos. Pero él tenía que entrar con unas campanitas, porque si él no se había purificado antes de entrar, no se había santificado, él moría ahí adentro, ante la presencia de Dios. Era demasiado la presencia de Dios para soportarla, habiendo estado impuro. Así que él entraba, pero tenía una cuerda atada a los pies. Él entraba y los demás sacerdotes se quedaban afuera. Y si veían que no se escuchaba ruido, que se movía el sumo sacerdote, es porque cayó muerto. Y la forma de sacarlo era cinchar de la cuerdita. ¿Se dan cuenta cuán importante es la presencia de Dios? ¿Con cuánta pureza hay que presentarse delante de Él? Muy bien. Esto necesito que lo sepan, lo tengan en mente para lo que les voy a contar ahora. Esto estaba dentro de ese tabernáculo. Lo que después pasó a ser el templo. Y las divisiones eran exactamente iguales. Más amplias, más grandes, pero eran tres divisiones. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, ¿cómo aparece Samuel? ¿Cómo conocemos a Samuel? Bueno, había un hombre en el tiempo del profeta Elí. Elí tenía dos hijos, Ofni y Fines. Pero los hijos de Elí no venían muy bien. Elí era el sumo sacerdote. Era el que ministraba ahí en ese templo donde estaba el santuario ahí, el lugar santísimo. Él ministraba ahí. Vamos a llamarle el templo. Él ministraba ahí. En ese tiempo era por herencia la cuestión. O sea, los que seguían después de Elí eran los hijos, los que se venían preparando de atrás. Ellos iban a ser los futuros sacerdotes y uno de ellos sería el sumo sacerdote. Este papel a veces era intercambiable. Pero los hijos de Elí no venían muy bien. Se empezaron a escuchar rumores. Se acostaban con las mujeres que iban al templo. Cuando llevaban los sacrificios, antes de sacrificar, ellos elegían la mejor parte de la res, de lo que fuera para ellos. Y si no, mandaba a los empleados que saquen la mejor parte. Y si le decían que no, los obligaban. No, primero para Dios, no, que primero sacamos la mejor parte. O sea, que no le daban la mejor parte para Dios. La mejor parte era para el sacerdote. Esa era la obligación. No era bíblico, pero era parte de lo corrupto, para que entiendan lo corrupto que eran los hijos de este hombre, de Elí. Hoy no se hace eso en las iglesias. Nadie te obliga. No sé de qué se ríen. O por lo menos nadie te obliga a la fuerza, hoy se usa la psicología. Hoy te obligan psicológicamente, mirá que te va a ir mal, te va a ir mal. Si no odies más, vas a ser maldecido. La bendición de Dios no va a venir sobre ti, sobre tu vida. Tenés que dar ofrendas, tenés que hacer pactar con Dios para que te vaya bien. Hoy es como a la fuerza, pero psicológicamente. ¿Me explico? ¿Me van entendiendo? Había un hombre que llamaba Elcaná, que tenía dos mujeres. Una se llamaba Ana y la otra Penina. Me gusta el nombre Ana. No me imagino el abrazo con Penina. Ir por la calle y... Hola, ¿cómo andás? Te presento a mi señora Penina. No. Ana, ¿no? Penina tenía hijos, pero Ana no. Ana era estéril. ¿Conoces la historia de Ana? Ana, este hombre de Caná era muy piadoso y llevaba, hacía una vez al año iba y hacía ofrendas y sacrificios. Y en uno de esos días que fue, Ana no, se quedó ahí como llorando, rogándole a Dios. Derramó su ruego a Dios, pidiéndole que le diera un hijo. Y el sacerdote Elí la vio y pensó que estaba ebria. Mujer, ¿quieres tu vino? Le dijo. Y ella, porque solo movía, lloraba y movía los labios. Ella en realidad hablaba para adentro con Dios, pero movía los labios. Y entonces el sacerdote entendió de que estaba ebria. Y ella le dijo, no, no estoy ebria. He derramado mi alma al Señor para que me dé un hijo. Y entonces Elí le dijo, bueno, ve en paz y que el Señor conceda tu deseo, el deseo de tu corazón. Al año, ella en esa oración dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo dedico a ti. Te lo entrego a ti. Al año ella, o sea, tiene un hijo, un bebé. Queda ella embarazada y ya tenía, al siguiente año, recuerden que venían una vez al año, ya tenía un hijo. Y entonces cuando tenían que venir al templo, al Caná venía todos los años, dijo, no, anda vos, le dijo Ana. Y yo me voy a quedar con el niño, con Samuel, hasta que sea destetado. Cuando Samuel sea destetado, cuando ya no mame más, entonces voy a cumplir mi promesa y se lo voy a llevar al Señor, al templo. Así que pasó el tiempo, llegó el tiempo en que Samuel fue destetado. Y ella lo llevó y dijo, Elí, ¿te acuerdas de mí? Yo soy aquella mujer de la que tú dijiste que era ebria. Y yo derramé mi alma al Señor y el Señor me dio un hijo. Pero yo se lo prometí al Señor. Así que acá está, te lo dejo. Y lo dejó en el templo. Y ese niño fue Samuel. El niño por el que Ana había sufrido y llorado tanto porque no podía tener. Una vez que lo tuvo, se lo entregó al Señor. Le entregó lo mejor que tenía. Le entregó. Qué hermosa predica puede salir de ahí. Pero no es donde quiero ir. Y saben que el Señor la bendijo. Porque después de eso Ana tuvo 3 varones y 2 nenas. Resulta que Samuel se quedó allí en el templo a cuidado de Elí. Y Samuel no era como los hijos de Elí. Él buscaba de Dios. Y buscaba a Dios. Tanto así que llegó a escuchar la voz de Dios. Dice que una vez lo llamaba, sintió que lo llamaban. Y él fue y le dijo a Elí, Elí, ¿qué pasó? Yo no te llamé. Yo me pareció que me estaba llamando. Y se fue y se acostó de vuelta. Y se acostó de vuelta y le dijeron, Samuel. Se levantó de vuelta y claro, Elí ya estaba viejo. Él habrá pensado, está con demencia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Elí? ¿Me llamaste? No, yo no te llamé. Ah, pero creí que me había llamado, escuché que me llamaron. Bueno, se acostó de nuevo. Y otra vez, Samuel, y otra vez fue y dijo, Elí. Y Elí le dice, escúchame. ¿Por qué venís acá? Porque yo escucho que me llaman. Yo no te llamo. Ese es ser Dios que te está llamando. La próxima vez que escuches esa voz, dile, Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor, habla que tu siervo escucha. Y entonces se volvió a acostar y escuchó de vuelta la voz ¡Samuel! Y le dijo: Señor, heme aquí, habla que tu siervo escucha. Y ahí el Señor le dijo lo que iba a pasar: que los hijos de Elí no iban a ser los sacerdotes, que iba a ser Samuel ya estaba viejo, que lo iba a empezar a usar a él, y que estaba enojado con los hijos de él. Es más, un día vino un varón de Dios y le dijo a Elí: mira que un profeta le dijo, tus hijos, para señal tuya, el Señor dijo que no faltará nunca un sacerdote de tu generación. Pero el Señor se arrepintió de lo que te dijo, porque no supiste educar bien a tus hijos, porque tus hijos no se portan bien, no son dignos, hacen pecar al pueblo. Y el Señor se arrepintió. Y para que tengas una muestra de esto, dice el profeta, quiero que te sea por señal que tus dos hijos, Ofni y Fines, morirán el mismo día. Y ahora les quiero contar qué pasó. Así que si tienen Samuel, primera de Samuel, abran en el capítulo 4 y vamos a ver una porción de todo lo que les acabo de contar. Tengan en mente el templo, tengan en mente lo que les acabo de contar, del arca del pacto, los atrios del Señor, el lugar santo, santísimo, cómo se ministraba ahí, qué pasaba con la presencia de Dios si vos entrabas no habiendo sido santificado. ¿Lo tienen? Amén. Dice: y Samuel habló a todo Israel. Esto, miren, esto viene del versículo 19, el capítulo 3, del versículo 21, el último versículo del capítulo 3. Es que, a modo de información, la Biblia antes de que se fuera Biblia, no estaba separada ni por capítulos ni por versículos. Era todo en historia de corrida. Luego vinieron las divisiones. Entonces dice, esto viene del capítulo 3, porque dice: y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová, y Samuel habló a todo Israel. ¿Ven? Que viene enlazado. ¿Tiene el capítulo 4? Sí. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campamento como a 4.000 hombres. 4.000 hombres, 4.000 hebreos. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Qué buena pregunta, ¿no? Dice: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Se acuerdan cuando Josué cruzó el mar? El Jordán, que iban los sacerdotes con el arca adelante y las aguas se pararon y cruzó todo el pueblo. Eso está antes, tendrían que buscarlo. Traigamos entonces a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Es que la etapa del propiciatorio, no sé si la pueden ver ahí, Dios había dicho que se hicieran dos querubines, ¿ven? Que están como mirando para abajo con dos alas cubriéndolo. Por eso dice que moraba entre los querubines. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto llegó al campamento, todo Israel gritó con tan júbilo que la tierra tembló. ¡Viene Dios! ¡Ahora sí! ¡Júbilo! ¡Alegría! Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Recuerden que son dos campamentos, dos tropas, uno enfrentado al otro. Están en una guerra. ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos?

Mi mamá se llama Gloria. Si un día de esto voy a ir, le voy a decir, ¿cómo andás, cabón? Pero como no sabe hebreo, cabón quiere decir gloria. Y cabón es sin gloria. Por eso cuando ella se enteró de toda esa desgracia y que el arca había sido robada, fue traspasada desde el campamento de Israel al campamento de los filisteos, entonces fue traspasada la gloria. Y cabón, sin gloria. Lindo nombre para andar por el mundo, ¿no? Para andar por la vida. ¿Cómo se llama? Sin gloria. Sobre todo para hacer, no sé, cualquier negocio que quieras hacer sin gloria. O si sos un competidor, eso, viste. Sin gloria. Ahora, el arca de los filisteos, el arca de Jehová, se la robaron los filisteos. La tuvieron los filisteos 7 meses. Se fue de ciudad en ciudad. 5 ciudades tenían los filisteos. ¿Por qué habrá agarrado 5 piedras David, no? ¿Por qué David? ¿Por qué escogió 5 piedras y le alcanzaba para tirar una? Fue profético. Derrotó a los filisteos proféticamente en las 5 ciudades de un andazo. Las ciudades de los filisteos eran Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Resulta que los filisteos se llevaron el arca. Bueno, no les voy a hacer toda la historia, pero la pusieron en uno de los santuarios de su Dios se cayó, al otro día lo levantaron y cuando fueron a la mañana siguiente estaba de vuelta su ídolo de piedra caído, con las manos cortadas, inclinado ante la presencia del Señor. Lo pueden leer, si ustedes siguen esto leyendo en su casa van a ver lo que les pasó. No solo eso le pasó, le salieron tumores. La Biblia del Oso, una Biblia más antigua, la Biblia de 1609, por ejemplo, de Reina Valera, la que tenemos ahora nosotros de 1960, dice tumores, porque es un lenguaje menos violento. En realidad le salieron a los filisteos hemorroides. Y además, las ciudades se llenaron de ratones. Así que los de Ecrón dijeron, no podemos con esta arca. Agarrá la cajita. Estoy buscando una cajita, pero bueno. Tomá, se la llevamos a Edom. A Edom, allá, a la otra ciudad. Uy, gracias, ¿qué es esto? Este es el Dios de los hebreos. Y se empezaron, a ellos les empezó a pasar lo mismo. Y agarrá y se la llevaron a Ecrón. Y así pasó por la ciudad hasta que llegó Gad y dijo, no. Gracias, te agradezco, ya me enteré lo que pasa con esa cajita. Parece que Dios los castigaba. ¿Y qué hacemos? Y tuvieron que devolverla y la pusieron en unos bueyes y la mandaron. Hicieron un carro y los bueyes se manejaron solos. No hubo quien condujera. El arca de Dios, el arca del pacto, fue en una carreta tirada por 2 bueyes o 2 vacas, no me acuerdo ahora, pero sí, en fin, sin ningún conductor. Y ella solita llegó. Cuando llegó a la ciudad, a una ciudad, llegaron los que vivían ahí, pueblo de Israel, y muchos quisieron mirar adentro del arca. Y hubo una gran muerte. ¿Se acuerdan que no se podía entrar si no estaba santificado? Murieron unos cuantos. Así que el arca, dijeron, bueno, ¿y qué hacemos con esta arca? 7 meses estuvo con los filisteos y la devolvieron. ¿Qué hacemos con esta arca? La llevaron a la casa de Abinadab, la dejaron ahí y ahí estuvo unos días, dice la Biblia, muchos días, dice la Biblia. Si ustedes leen después se van a dar cuenta de lo que dice. Por ahí estuvo en la casa de Abinadab, tuvo muchos días, 20 años, hasta que luego vino David y dice, bueno, vamos, porque en todos esos 20 años el proceso de la guerra entre Saúl y David. Entonces, dice David, cuando ya había muerto Saúl después de tanta guerra y conquistó el trono, dice, bueno, ahora sí voy a ir a buscar el arca. Y se la llevó. Y cuando la iban llevando, fueron alguien como que parecía que tropezaban y las, lo llevaban dentro en un carro y iban por las rocas y la caja se movió y Uzza, uno de los sacerdotes, quiso tocar la caja para que no cayera y cayó fulminado ahí. Y a ese lugar se le llamó Pérez Uzza. Entonces David dijo, ¿qué hago? La dejo. Y entonces no se la pudo llevar. Y la dejó en casa de Obed Edom. Y en casa de Obed Edom estuvo 3 meses. Y después la vuelve a buscar David. Y es cuando él entra en Jerusalén, que se saca las vestiduras y entra danzando en ropa interior. Bueno, ¿se dan cuenta hasta acá cómo viene la historia? Ahora piensen esto. ¿Se acuerdan lo que les comenté recién? El templo está dividido en 3 partes, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuáles eran? Entramos por los atrios, que es el patio. Luego pasamos las cortinas y entramos al lugar santo. Pero detrás de la cortina está el lugar santísimo. ¿Por qué está el lugar santísimo? Porque ¿qué hay ahí? El arca de la alianza, el arca de Dios, ¿verdad? O sea que venimos al templo, pasamos por los atrios, el sacrificio del Señor, pasamos por las aguas porque está la fuente, todo el simbolismo, ¿no? Entramos al lugar santo y entonces en el lugar santo de un lado tenemos una mesa con los panes y el vino y enfrente tenemos el candelabro de 7 brazos. O sea, el Señor es el pan, el Señor es la luz, el Señor, su sangre, el vino, ¿verdad? Todo ese simbolismo. Y después teníamos el incensario, las oraciones de los santos que suben hasta el Señor. Pero ¿por qué? Porque está la presencia del Señor. Vinimos a la iglesia porque en la iglesia está la presencia del Señor, ¿o no? ¿Qué venimos a buscar? Pero ahora cuando te pones a pensar, Israel sigue haciendo esto una y otra vez. Todos los días se prendía se prendía la ofrenda. Todos los días el sacerdote o cada una semana cambiaba los panes. ¿Se acuerdan de eso? Cada una semana se tenía que cambiar los panes, se lo iban comiendo ellos. El pan y el vino, el simbolismo de lo que es la cena del Señor, la institución del Señor. Todos los días había que tener encendida el candelabro, la luz. Y todos los días se suponía que ahí atrás estaba la presencia del Señor, pero la presencia del Señor durante 20 años y 10 meses no estuvo. Por 20 años y 10 meses no estuvo. Pero todo se siguió haciendo igual. Siguieron actuando de la misma manera, siguieron haciendo los sacrificios de la misma manera, siguieron diciendo las mismas oraciones. Te lo paso hoy. Te podés saber todos los coritos de la iglesia, te podés saber todas las alabanzas y las adoraciones, y te podés conocer toda la palabra del Señor. ¿Qué está faltando? La presencia. Porque podés venir al templo, pero está faltando la presencia del Señor. No está, se lo robaron. ¿Se acuerdan que se lo robaron? Durante 20 años no estuvo ahí. Y ellos ministraban, pero no estaba la presencia del Señor. El Señor solamente estaba con Samuel, pero no estaba en el templo. ¿Qué te quiero decir con esta? Vas a encontrar iglesias donde se saben todas las cosas que están en la Biblia, ellos las saben, porque les viene por revelación. Les viene una revelación y ellos saben cosas que en la Biblia no están, pero tienen revelación y la saben. Saben cosas que enseñan, cosas que acá de repente no se enseñan, porque para nosotros si no está en la Biblia no está, no existe, pero ellos las conocen. Pero también conocen muchas doctrinas y también se conocen todo, todas las canciones de la iglesia. Saben cómo ministrar, porque ellos saben cómo ministrar, tienen dones de lengua, saben cómo ministrarte, saben que si te tocan en la frente y oran y ahí te sale un don de lengua, entonces vos te vas a caer, no sé por qué, pero se supone que te tenés que caer. Y te tenés que caer para atrás, porque no he visto a nadie en la iglesia que caiga para adelante, todos caen para atrás. Cuando yo veo en la iglesia o en la Biblia que todos los que se postran delante del Señor se postran hacia adelante, pero en la iglesia caen para atrás. Y después te va a decir, ¿cómo estuvo hoy el culto? ¡Qué presencia, hermano! Pero no, no debería de ser así como exclamación, debería ser con pregunta. ¿Qué presencia, hermano? ¿La presencia de quién? Porque no estaba la presencia de Dios. Ay, ¿viniste hoy a hablarnos de la iglesia? ¿De las iglesias, de la falsa doctrina? Porque cuando arrancamos me dijiste que le diga a mi hermano este mensaje para vos. No. Puede estar la presencia de Dios en la iglesia. Pero vos podés venir y también saberte todos los cultos, todas las canciones, todos los coritos. Saberte todas las alabanzas y todas las oraciones. Podés saltar, danzar, podés llorar cuando estamos adorando, porque eso toca tus fibras más íntimas. Porque Señor, yo quiero estar contigo. Sabés orar, es más, te pueden poner a orar porque tenés una dialéctica impresionante. Hablas bien, hablas bonito, me encanta cómo podés llegar a hablar. Podés hacer eso toda tu vida. Incluso podés conocerte toda la historia de la Biblia, que no está mal que te conozca la Biblia, no estoy en contra de eso. Conocer toda la Biblia es conocer a Dios, es acercarse más a Él. Pero podés tener todo eso y estar 20 años en el templo y te falta lo más importante. Te falta la presencia. Y es que cuando llegas a tu casa no sabes si en realidad sos o no sos. O si es que soy cuando llego a la iglesia, pero no tenés la presencia. No está la presencia. Alguien te robó la presencia, no sé. O quizás no te dijeron que necesitas la presencia. Bueno, venís. Lo mismo que haces aquí lo puedes hacer en tu casa. No es para que no vengas, ¿eh? Pero a veces esas oraciones, esas alabanzas, esas adoraciones las podés hacer en tu casa. Ese tiempo de querer conocer del Señor y conocer alguna historia como la que acabamos de leer, tenés una Biblia, lo podés hacer en tu casa. Si está la presencia, cuando está la presencia del Señor, entonces las ganas de buscarle te sobreabundan, se te sale del cuerpo. La necesidad de buscarle. Cuando entendiste lo que es la presencia de Dios en tu vida y empezás a ver cambios, cosas que hoy te afligen que antes ni te molestaban, entonces empezás a notar presencia de Dios. Pero mientras sigas de la misma manera y nada te está molestando, no hay nada en la vida vieja que se pueda diferenciar de la nueva vida en Cristo, entonces yo me preguntaría si está la presencia de Dios en cada una de nuestras vidas. No es puedo venir hoy y me emocioné y está bonito y quiero servir y quiero cantar y mañana quiero abrir y pasado quiero, pastor, le abrí a alguien en la calle y dentro de 3-4 días estás en el campo de batalla creyendo como los de Israel. Es que si me traigo a Dios, te tenés que llevar a Dios a tus batallas en una cajita para sentirte, ¿estás bien? ¿No te alcanza con conocer a Dios? Yo me acuerdo que en una batalla que tuvo Israel, Moisés levantaba los brazos nomás. Solo levantaba los brazos. Y mientras Moisés levantaba los brazos, como adorando al Señor, porque desde el cielo viene nuestra fortaleza, desde arriba viene nuestra victoria. Mientras Moisés tenía los brazos levantados, Israel prevalecía. Pero claro, él se cansaba. Y cuando él se cansaba, los brazos empezaban como a bajarse por el cansancio, porque también eran hombres. Y entonces el pueblo de Israel empezaba a perder en la batalla. Así que vinieron Ur y Aarón y se paró uno de cada lado y le levantaron las manos. Le tenían, lo sentaron en una piedrita y le levantaron las manos así, y le tenían las manos acá levantadas, así, cosa que ya no era por la fuerza de Moisés, que le tenían las manos, estaba cansado. Pero mientras él tenía las manos adorando, Israel ganó la batalla. Hubo otra batalla que le dijeron a Samuel: Samuel, no te canses, seguí orando, seguí orando, seguí orando, porque mientras vos estás intercedís, nosotros vamos venciendo. Hubieron batallas, hermano, que Josué tuvo que decir: pará, que no oscurezca más, deteneme el sol ahí, porque no me da el día para ganarle a esta gente. Y los derrotaron a todos. De hecho, hay estudios que dicen que en ninguno de los calendarios, ni el gregoriano, ni el de Israel, que son distintos. Unos son lunares, otros son solares. Y había otro calendario antes de nosotros, tenemos el gregoriano. Había otro. En todos falta un día. Hubieron batallas que se ganaron desde una cárcel. Desde una cárcel. Pero la presencia estaban ahí. ¿Se acuerdan cuando estaba Pablo y quién era que estaba preso? Pablo y Silas. Estaban ahí. Y miren que las cárceles no son como, no sé cómo se imaginarán ustedes, pero ¿tienen idea de dónde estaban Pablo y Silas? Ni la más minúscula, ¿no? Estaba en el subsuelo de la cárcel. Estaba abajo. Y no había sanitarios. No habían los caños como hay ahora, cuando tú vas al baño y se va todo por una cañería y hay toda una red sanitaria. No, no. Se iba para abajo. Eso se iba para abajo. Y ellos estaban ahí. Todo eso estaba ahí regado en el piso. Y ellos estaban ahí con grilletes en las manos. Me imagino, no sé si los tendrían arriba o simplemente los tendrían así encadenados. No se podrían ni sentar, me imagino. Daría un asco tremendo. A la larga, por cansancio, quizás caerías ahí entre toda esa pudrición. Ahí estaban Pablo y Silas. Y en eso podrido empezaron a cantar. En ese entorno, en ese olor, me imagino cómo venían eran sandalias las que se usaban, no habían zapatos. Así que me imagino los dedos de los pies cómo estarían, sintiendo todo el excremento entre sus dedos. Todo cerrado, inundado. Ese mundo que tenía olor a podrido, aparte encadenado, donde no se vería nada, me imagino allí en la oscuridad, allí abajo. No ves la salida. No sabés cómo vas a salir de ahí, ni siquiera sabés si vas a sobrevivir o si mañana te vienen a buscar para matarte. Pero ahí, entre todo ese hedor, entre todo lo podrido que te rodea, sin ver nada, sin poder ver, toda oscuridad, tu vida es un caos. ¿Cómo está tu mundo hoy? ¿Está así? Quizás no tenga tanto olor, ¿verdad? El mundo que te rodea, ¿cómo está? ¿Te sentís así como Pablo y Silas? Porque ellos así, en esa situación, empezaron a cantar. Cristo está en las puertas, casi ya se ve. ¿Te acordás, Silas, de esa? Sí, me acordás, Pablo. Y con la cadena, vieron que estaban encadenados con billete, ¿no? Y entonces, como claro, no podían aplaudir, me imagino, con las cadenas, dirían, ¿te acordás, padre? Sí, me acuerdo. A ver cómo empezaba. Cristo está en las puertas, casi ya se ve, él viene en las nubes por segunda vez. ¡Pah! Me imagino lo que sería eso. Entre ese olor, Terminaba de cantar y se decía: Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Y no eran precisamente donde estaban parados hoy. La presencia de ellos lo acompañaba en todo momento. Tanto fue así que dice que se movieron los cimientos de la cárcel. Y esto que hace, te tiene que hacer pensar, ¿cuáles son los cimientos de esa cárcel que te tiene preso? Si tuvieras la presencia del Señor, no importa cómo esté tu mundo, no importa cuán podrida esté la situación, no importa cuánto parezca que te estás inundando, pues ya casi que no puedas respirar, que no veas la salida, cantarías al Señor, porque en Él está tu esperanza. Porque aquí las calles quizás giran, quizás tengan olor, quizás esté todo podrido, pero Jerusalén, calle de oro, mar de cristal, eso es lo que el Señor tiene para ti. Eso es lo que te tiene que dar aliento, fe, esperanza, vida. No morirte, no morirte en vida. Había un poema que a mí me encantó. No me acuerdo todo el poema, pero decía: no son muertos los que yacen en una tumba fría, muertos son los que están vivos, pero tienen el alma podrida. Bueno, algo así decía. No son muertos los que yacen en una tumba fría, muertos son los que tienen el alma muerto, pero están vivos todavía. ¿Cómo está tu alma? 20 años ministrando y nunca tuviste la presencia. Qué lindo sería. ¿Por qué te imaginas que David se sacó todo? Él era un rey, corona de rey, ropas reales. Todo el mundo lo aclamaba, era un valiente de la guerra. Decían: ¡David! ¿Quién David? Y lo seguían miles. Decir David hasta ahora es decir David. Nombrar a Jesús es como decir: como el rey David. Así vendrá, como el rey David, conquistador. Un hombre conforme al corazón de Dios. No elegido según la vista del hombre, sino elegido según lo que Dios miraba dentro de él. Porque dice que Dios dijo: no, Samuel, vos mirás a su parecer, pero yo miro lo que vos no ves, yo miro directo a su corazón. Yo veo el corazón del hombre, un hombre conforme al corazón de Dios, amado por Dios, amado por el pueblo. Era la gloria. Pero cuando fue a buscar el arca, él dijo: es la presencia de Dios. ¿Qué corona ni qué ropas reales? Yo no soy nada. Y se puso a danzar y venía danzando delante del arca. Y su esposa Mica lo miró de arriba y dice: qué bonito el Señor, ¿eh? Qué bonito danzando así, casi que desnudo delante de todas las doncellas. Pero él no lo hacía por las mujeres, él lo hacía despojándose, por diciendo: soy vil, no me comparo con tu grandeza. No hay corona, no hay vestiduras que te puedan servir, que puedan tapar lo que eres. Esto soy, Señor, así el desnudo. Y vino danzando y saltando y regocijándose. ¿Por qué? Porque volvió la presencia. Algo que se había perdido hace 20 años. Qué lindo que puedas tener la presencia de Dios en tu vida. Se siente en la soledad, es divino. Así en grupos, tipo montoneros, ¿viste? Es bárbaro, pero cuando estamos solos, qué lindo es buscar la presencia de Dios cuando estás solo. Y sentís que hay algo que te invade y el pecho parece que te empieza como a latir. Y hay tantas cosas que te quiero decir, Señor. Pero seguramente tú las conoces. Decímelas, te dice. Contámela igual. Lo quiero oír de tu propia boca. Para eso te di boca. yo te escucho, yo estoy ahí. Eso es hermoso. La presencia de Dios cuando estás solo, cuando no hay nadie que escucha tu oración y vos podés orar tan precioso, pero solo para Él. No para el que te escuche, solo para Él. Grande Señor, misericordioso, bonito, precioso. Tú eres mi roca fuerte, mi estandarte. Tú eres mi fortaleza, Señor. Y sentí que no le estás hablando al vacío. Le estás hablando a alguien que te escucha y que te ve. Vamos a orar. Vamos a orar todos juntos. Gracias, Señor, porque podrán pasar un tiempo en que quizás no nos hemos percatado que tu presencia no son las emociones, que tu presencia, Señor, no son las canciones bonitas, porque también el mundo secular las tiene y no hay presencia de Dios ahí. No son los grandes eventos, Señor, donde se glorifica a alguien, porque también en los festivales de rock y en los festivales de músicos muy conocidos, grandes músicos conocidos por el mundo, también existe, Señor, ese alboroto y ese griterío y esa emoción. Y hasta hay gente que se desmaya por su artista preferido. Que no traigamos el mundo a la iglesia, que podamos llevarle la iglesia al mundo, porque eso es lo que dice tu palabra. No importa cómo el mundo nos vea, sabemos que no nos van a escuchar, pero Señor, hicimos lo que teníamos que hacer. Que podamos entender que tu presencia no se guarda en una cajita ni en un pañuelito que un pastor oró, ni en la mano que me toca del pastor. No está tu presencia ahí. Tu presencia está dentro de mí. Tu presencia la llevo conmigo a donde voy. Tu presencia está conmigo en la multitud y está conmigo en la soledad. Tu presencia, Señor, está conmigo en la alegría y está conmigo en la angustia y en la tristeza. Tu presencia me acompaña, Señor. Tu presencia conoce mis gozos y mis satisfacciones, también conoce mis agonías, también sabe tu presencia de mis angustias, yo lo sé. Quizás tú me las dejas pasar por un tiempo más porque algo debo aprender de ti. Dice tu palabra, y en ella creo, que tú al que amas disciplinas. Si es tu disciplina, Señor, sufro por tu disciplina, pero me gozo porque me amas. Porque si esta es tu disciplina, puedo entender que me amas. Y todos podemos decir aquí que amamos al Señor, pero ¿cuántos pueden decir el Señor me ama? Y si el Señor te ama es porque su presencia está. Si sientes su presencia, entonces sientes que Él te ama. El Señor no está en una cajita. El Señor no está en un crucifijo. No está en un pañuelito, ni en un vaso de agua, ni en nada que te puedan regalar, ni en un jaboncito, ni en una cruz de mazapán. Nadie lo puede encarcelar. Y mentira, nadie se lo puede robar. Él es Dios. Si no, no sería Dios. Y Él está contigo desde que naciste hasta el día que dejes las vestiduras, hasta el día que dejes las armaduras y te vayas con lo mismo que trajiste, o quizás con algo más. Quizás viniste sin Él, pero te irás con Él. Gracias, Señor, porque ya no hay lugar santísimo, ya no hay atrios en este mundo, no hay un lugar santo. Pero el salmista dijo: Señor, yo quiero estar, prefiero un día en tus atrios que mil lejos de Él, y en que sea estar en el patio de tu santuario, Señor. el día en que vengas a buscarnos, el día que nos vayamos contigo, Señor. Pero ahora el lugar santísimo que he guardado para ti, ese es mi corazón. Gracias, Señor. Por dificultades, por angustias, te invito a ofrecerle conmigo este cántico al Señor como una oración, sea en el desierto, en el valle o la montaña, que no me falte, Señor.